Valencia tiene seguridad ciudadana. Se ha conformado un consejo de seguridad ciudadana en alto, pero está pasos de tortuga, no hay que ser claro. Nosotros exigimos varias oportunidades, hemos mandado la nota, de una vez que caiga la reunión correspondiente, las instituciones ya comprometidas en esta seguridad ciudadana con el consejo de seguridad. Mira, yo creo que está a la cabeza de nuestro alcalde y todas las organizaciones a través del Ministerio de Gobierno, ¿no? Entonces yo creo que esto ya debíamos conformar, porque hay propuestas buenas que teníamos que implementar en los diferentes distritos, en las zonas que es un consejo de vecinal, consejo de... No podía ser una diligencia porque no hay quien convoque. Entonces yo creo que nosotros ya nos hemos adelantado con la nota correspondiente como organización social e invitar la reunión correspondiente. Entonces yo creo que ha habido esto una confusión, porque ahí tenía que estar y implementar una comunicación interna para que no las personas que sean realmente sospechosos no sean realmente lo que ha pasado el linchamiento, sino pueden tenerlo y pueden una comunicación entregarla a la autoridad correspondiente. Ese es el objetivo que nosotros hemos planteado. Eso tenemos que implementarlo. Entonces lo que pasa, hay que ahora inmediato esto ya realizar una reunión ya para planificar, porque nos preocupa. Nosotros llevamos a nivel latinoamericanos que la próxima semana tenemos una reunión, estamos trabajando para eso, cómo tenemos que defender la inseguridad ciudadana en nuestro país, en el mundo, en nuestros países latinoamericanos.